sociedad. ¿Qué les pasa a los hombres que tratan la vida tan mal? Solo ven y escúchame, no te debas a tocar a la mujer. No les juzgues por su forma de ser, la mujer es bella, yo lo sé muy bien, porque yo nací de la mujer. Ahora oye bien estas frases que te cuento yo a ti. Trátalas bien y agradece tenerlas aquí. No discrimines a la mujer, es lo más bello de este lugar, pues tiene un amor sin igual. A la mujer, lo más bello de este lugar, pues tiene un amor sin igual. ¿Qué sería de este mundo sin la mujer? Sé que mi hermana respetará.